Onda Terral presenta Seres Románticos, un programa presentado y dirigido por Juan J. Ramírez. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast. Hola amigos, soy el poeta Juan J. Ramírez y os hablo desde España al mundo en Onda Terral. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 15, que será el último de la primera temporada de Seres Románticos, que estará dedicado a las visiones fantásticas de un amor. ¡Comenzamos! Seres Románticos es un espacio radiofónico donde descubrirás la sensualidad del mundo cotidiano a través de una selección de poesías, historias y canciones románticas. Presentado por Juan J. Ramírez para Onda Terral. La inspiración de cada día. El invierno vuelve con su noche nueva, humedeciendo el sol que, como una tarde doliente, se retira temprano de su duelo celeste. El ayer difumina los cuerpos y las horas. El presente ya es una niebla tan densa que solo podrás moverte en él guiado por el instinto de los recuerdos. Sin embargo, aunque el frío agrande el acecho de las sombras nocturnas, el día resiste erguido junto a nosotros, alentado por la vigilia de una pasión. Por eso, la luna no sale antes al amparo del sol, porque aunque éste ya haya claudicado, ella aparecerá solo cuando deje de percibir el fulgor vivo que surja de las tierras. Y es que la luna solo luce para rescatar con su reflejo a los cautivos desolados, pero no mientras haya ardientes soñadores que continúen caminando. Y ese ahora de las personas que persisten vagando entre las tinieblas, cómplices de la tranquilidad de la luna, es el signo del amor. Así, dentro de esa blanca bruma, podremos encontrar ángeles con alas de luciérnaga atravesando las aceras, o montados sobre caballos de metal con crines luminosas, o parados en grupo esperando la llegada de un gigante anunciador que les acoja en su seno. Pero el día por fin cae rendido, y el resplandor poderoso de la luna eclipsa nuestras frágiles estelas de luciérnaga. Aunque unos y otros, presos y libertos, sumidos ya en la oscuridad, seguiremos creyendo en la ilusión. El invierno dormido encierra en su colmena las almas de un ayer. El calor está lejos, allí donde las mariposas enredan melodías de llanto y plata. Un centinela, como árbol de cristal sin senda, mira los corceles blancos de su princesa. Junto a ellos, la ve caminar, callada, sobre un cielo rojo, siguiendo el brillo de lagos nebulosos, al encuentro de una pálida eternidad. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama silencio, yo grito ¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! No sé qué hará, ni si vendrá. Mas yo la espero. Acabamos de escuchar el poema de mi autoría titulado El invierno dormido, de mi libro Alfiles de la Esperanza, y la canción Noelia, del intérprete español Nino Bravo. Esta nostálgica composición nos presenta la incertidumbre de un muchacho que ama a una chica esquiva y solitaria, que pasea cada noche por la playa. Esta escena es un ejemplo de que los sueños no solo se perciben cuando dormimos, sino también durante el misterio que significan nuestras vidas dentro de la propia realidad. Clásicos Diamante. Los encuentros fugaces, estimados oyentes, pueden suponer un enigma tan atractivo que nos incite a romper esa barrera que separa la lógica de la ensoñación. La fantasía nace en nosotros cuando ya solo nos aguarda el amparo de un recuerdo. Entonces, la imagen de aquella persona que alzó su cándido gesto sobre el mundo y sus razones, nos seduce y eleva un espacio tan delicado que solo es posible respirar la delgada brisa que genera un beso. Pero, ¿dónde surge la fantasía de un amor? ¿Del capricho de una ligera nube que cubra nuestros pasos? ¿O de esa lava que surca la memoria y se aviva con un extraño suspirar? Quizás sea una mezcla de ambas. La fascinación puede ser un color muy profundo que deseamos apreciar y solo podamos verlo reflejado en los ojos de otro ser humano. Pues resolvamos esta duda acompañando a nuestra querida clásico diamante de hoy, la poeta española Gertrudis Gómez de Avellaneda, en su bucólico y sentimental paseo por un bosque mágico durante una noche plácida, a través de su hermoso poema que a continuación voy a recitar para ustedes. Era la edad lisonjera en que es un sueño la vida. Era la aurora hechicera de mi juventud florida en una sonrisa primera. Cuando sin rumbo vagaba por el campo silenciosa y en escuchar me gozaba la tórtola que entonaba su querella lastimosa. Melancólico fulgor blanca luna repartía y el aura leve mecía con soplo murmurador la tierna flor que se abría. Y yo gozaba el rocío nocturno llanto del cielo, el bosque espeso y umbrío, la dulce quietud del suelo, el manso correr del río. Y de la luna al albor y el agua que murmuraba acariciando la flor y el pájaro que cantaba, todo me hablaba de amor. Y trémula, palpitante, en mi delirio extasiada, miré una visión brillante como el aire perfumada, como las nubes flotante. Ante mí resplandecía como un astro brillador, y mi loca fantasía al fantasma seductor tributaba idolatría. Escuchar pensé su acento en el canto de las aves. Eran las auras su aliento cargadas de aromas suaves y su estancia el firmamento. ¿Qué ser extraño era aquel? ¿Era un ángel o era un hombre? ¿Era Dios o era Luzbel? ¿Mi visión no tiene nombre? Ah, nombre tiene. Era él. Ocurrió que entre los dos Han escuchado el poema titulado A él, de la escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, y el éxito Un hombre secreto, de la cantante chilena Miriam Hernández. Esta preciosa y enigmática canción nos enseña la duplicidad de un deseo latente por un hombre idealizado en la vida de una misma mujer, con versos tales como: él está entre el deseo y lo que soy, entre mis sueños y lo que tengo, entre el amor y el desamor, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón. El amor es una gran historia. Queridos oyentes, la siguiente carta de amor que van a escuchar es el testimonio en primera persona de un hombre que, al igual que reza el título de este episodio, tuvo una visión fantástica de un amor. Sin embargo, está escrita desde un futuro melancólico y retirado, por no haber podido volver a ver a aquella mujer que adora. No obstante, a pesar del desengaño, de su interior aflora un bondadoso deseo para ella de libertad y cariño. Querida Elisa, desde el día que te conocí, una luz brilla en tu ausencia en cada hoja de este otoño y hasta en cada aurora del universo. Pero esa luz mantiene el ritmo y el verso de tu belleza y suena angustiosa espera, firme e impenetrable como la mirada de un coloso en vigilia de batalla. Y aunque sueñe con la mentira del poeta, aún puedo ver esa luz surgir del fondo de una fuente viva, mientras el oro se derrama en tus manos y mi voz flota levemente entre los balcones dormidos. Cada brazo mío se ilumina de ti, sin importar el color que tenga el cielo ni la tersura del lugar. Imagino en otros ojos tu reflejo, tan moreno lucero, y tan solo me veo a mí faltándome el oriente de tu piel. Si pudiera hacer invisible al tiempo y volver eterno al instante, como aquella noche italiana, cuando te encontré al final de un liso paseo de madera mientras leías la historia de mi vida. Entonces me juré protegerte del cruel absurdo y la fugacidad del olvido. Por eso quiero que seas libre, libre y amada. Tan solo aspiro a encerrar tu luz con la llave sumida en el fulgor de mi alma. Se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina ser aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio. ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vive así de día en día, con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Él su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? La, la, la, la, la, la, la, la, la. Hemos escuchado el relato de mi autoría titulado Querida Elisa y la inolvidable Un ramito de violetas de la cantautora española Cecilia. Una de las canciones hispanas más icónicas sobre las cartas de amor, donde Cecilia nos cuenta la historia de un marido que, afligido por el hastío que le provoca su rutinaria vida, encuentra una ingenua salvación enviando desde hace años notas anónimas de amor y ramos de flores a su infeliz y resignada esposa, tan solo porque, aunque sea a través de un engaño, su mujer siga sintiéndose ilusionada y querida. Son para usted. Recuerden que pueden enviarme sus mensajes de voz con dedicatorias y peticiones musicales para sus seres queridos al email seresromanticos.ondaterral@gmail.com. Participen y siéntanse seres románticos. Les espero. Hola, hola Juan. Bueno, yo soy Ana y os escribo y os escucho desde León. Y bueno, pues quería dedicarle la canción de Gloria Trevi, de Te Quiero, a mi hija Sofía. Ella es muy pequeñita aún, pero tiene unos valores tan grandes, una bondad, un corazón tan inmenso, una simpatía que bueno, que hace que aprenda de ella y con ella cada día, y hace que también esta responsabilidad tan grande de ser madre pues la lleve con orgullo y con tanta felicidad que me encanta, ¿no? Que es mi razón de levantarme cada día. Entonces, pues esta canción me representa mucho y me encantaría dedicársela. Y bueno, pues estoy muy agradecida por el programa que tenéis, Juan, de Seres Románticos, y os mando un beso a todos. Muy amable, Ana, desde León, España, por guardar en el buzón de amor de Seres Románticos este mensaje imborrable, no solo para tu hija, sino para todos nosotros también. Gracias. Ana, ¿nunca podrá existir nada más humano en este mundo que el vínculo de una madre con su hijo? Tu niña Sofía y tú sois el ejemplo de este amor tan puro y único que es incomparable. Pienso que nadie llega siquiera a imaginar la verdadera dimensión de la palabra amor hasta que acontece el nacimiento de su bebé. Por eso, Ana, entiendo que te sientas orgullosa de que estés aprendiendo cada día de una maravillosa niña, a pesar de que sea tan pequeñita e ingenua aún. Porque Sofía significa aquello que la razón nunca podrá contener: la esperanza de una nueva vida. Y como sabemos que por ahora Sofía es hija única, pues al igual que es la reina de vuestra casa, Ana, también lo va a ser de nuestro episodio de hoy en Seres Románticos. ¡Claro que sí! Vamos ahora con tu dedicatoria. Ana, desde León, España, dedica con todo su amor a su hija Sofía la canción de Gloria Trevi titulada Te quiero. Te beso, me sabe a poco. Cada vez que te tengo, me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Llega tu pelo, de cada estrella yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, eres el centro de mi corazón. Como la luna al sol. En Seres Románticos ya sabéis que somos unos apasionados de las artes escénicas como hermanas de la poesía que son. Y en esta ocasión queremos dedicar con cariño y admiración a un humilde centro cultural que está realizando una enorme labor de difusión del ballet contemporáneo. Nos estamos refiriendo al Centro Cultural El Don, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En él, además de agendar actividades artísticas como la danza, el tango, la música o el teatro, posee un museo que sirve de homenaje al gran bailarín argentino de danza contemporánea de fama internacional, el gran Jorge Don, con un material gráfico e histórico del artista de distintas partes del mundo de gran valor. Jorge Don creó una dupla creativa con el coreógrafo Maurice Béjart en Europa, que revolucionó la danza masculina contemporánea a tal nivel que su legado mágico sigue vigente hoy en día en esta disciplina. Por todo ello, queremos felicitaros por vuestro encomiable trabajo y esfuerzo por transmitir la belleza y los grandes valores del ballet a través de uno de nuestros bailarines favoritos de todos los tiempos, como es Jorge. Y por eso os vamos a dedicar el Gran Bolero de Ravel, por ser la pieza musical a la que el talentoso Jorge Don, dirigido por Béjart, le entregó su cuerpo y le confirió la sensualidad y el virtuosismo de sus movimientos para encumbrarlo en el Olimpo de las Artes. Y cómo no también, situarlo en un rincón del corazón de millones de personas. Un saludo desde España. Thank you. Mi nombre es José Luis, soy inventor y llamo desde España. Quiero enviar un mensaje de aliento a todas aquellas personas que estén trabajando para hacer realidad sus ideas, porque el ingenio y la creatividad son un talento innato, como un milagro, y no luchar por él sería una pena. Por eso dedico con cariño al público de Seres Románticos la canción Ideas de Manu Tenorio. Muchas gracias, José Luis, de España, por enviar a todos nuestros oyentes un mensaje tan alentador para que el milagro, como tú muy bien dices, que es la creatividad, sea valorado, defendido y respetado. Si algo sostiene el mundo, sin duda alguna, son las ideas, porque como actos prodigiosos que son, forman parte del amor. Ese amor que nos impulsa, que ilusiona, nos hace más libres y nos une a la vez como un bien inagotable. Por tanto, José Luis, muchas gracias por recordarnos esta gran verdad tan necesaria de cultivar cada día de nuestras vidas. Vamos entonces con tu dedicatoria. José Luis, de España, envía mucho ánimo a todos los idealistas dedicándoles la canción de Manu Tenorio titulada Ideas. La vida se compone de un montón de ideas. Algunas son geniales, otras no tan buenas. Ideas habitan el espacio de mi cabeza. Ideas que manejan mi mundo de mil maneras. Ideas, la vida se compone. Que te acercan o alejan hacia una meta. Ideas que vuelan por los aires con los cometas. Ideas, algunas con veneno que te envenenan. Ideas, las que yo te cuento con las que tú sueñas. Ideas, la vida se compone de un millón de ideas, la de quererte a ti fue de las buenas. Ideas, las hay de mil colores, blancas y negras, la de quererte a ti fue de las buenas. Ideas, la vida se compone de un millón de ideas, la de quererte. De mil colores, blancas y negras, Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarme en este último episodio de la primera temporada de Seres Románticos, episodio que hemos dedicado a las visiones fantásticas de un amor. Gracias, muchas gracias, queridos oyentes, por ser mi inspiración en estas últimas 15 semanas para descubrir junto a ustedes la sensualidad del mundo cotidiano. Y espero haberlo conseguido. Recuerden que este episodio se vuelve a emitir el domingo a las 9:30 de la noche, una hora menos en Canarias, y en formato podcast en las plataformas más populares aquí en Onda Terral. Hasta siempre, amigos. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en Onda Terral.